Informe misionero para niños. Sábado 28 de julio. La historia de Mbalí. Historia de Mbalí, Madagascar. La historia de hoy nos llega desde Ciudad del Cabo. La Escuela Adventista Riverside es una verdadera escuela misionera, ubicada en una sección muy populosa de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. La escuela ya tiene unos 80 años y algunos de los edificios originales están todavía en uso. El vecindario que la rodea ha cambiado mucho durante todo ese tiempo. Actualmente, más de la mitad de los alumnos proviene de familias no adventistas. La mayor parte de los alumnos hablan poco o nada de inglés cuando llegan a la escuela. Sin embargo, deben aprender inglés para entender lo que dicen los maestros. Mbalí. Mbalí es una alumna de segundo grado de la Escuela Adventista Riverside. Aunque la familia de la niña no es adventista, su madre quería que ella estudiara en una escuela cristiana que brindara instrucción en inglés. Cuando Mbalí comenzó el primer grado, únicamente hablaba los idiomas tradicionales de su familia, el zulú y el xhosa, y tan solo sabía unas pocas palabras en inglés. Aunque Mbalí tuvo que esforzarse mucho para aprender inglés, ahora le está yendo muy bien en la escuela. La maestra la ayudó. Mbalí recuerda cómo se sintió cuando llegó a la escuela Riverside y escuchó a su maestra hablar en inglés. No podía entender lo que decía la maestra, y se sentía desconcertada. La maestra fue muy amable con ella, pues sabía que todos los niños estaban haciendo grandes esfuerzos para aprender un nuevo idioma. Ella les hablaba en forma lenta y clara, y pronto los niños comenzaron a entender la nueva lengua. Ahora, cuando Mbalí ve que otra niña tiene dificultades para entender inglés, ella se ofrece para ayudarla. Una niña de su clase solo hablaba xhosa cuando llegó a la escuela. Mbalí la ayudó a aprender inglés, explicándole en xhosa lo que la maestra decía en inglés, y le pedía a la niña que repitiera las palabras en inglés que ella le decía. Mbalí ayudó a esa niña a aprender inglés en poco tiempo. Me gusta ayudar a otros alumnos, dice Mbalí. La historia especial. Los maestros y los alumnos de la Escuela Adventista Riverside a veces presentan programas en diferentes iglesias adventistas de Ciudad del Cabo. Los niños disfrutan al participar en estos programas. Algunos cantan en el coro, y otros oran o leen las escrituras. Un día que la maestra estaba preparando un programa para una de las iglesias, Mbalí preguntó si podía leerle a la congregación una historia de la Biblia. La maestra se mostró sorprendida, porque Mbalí apenas estaba en segundo grado, y el inglés no era su lengua materna. Pero estuvo de acuerdo y escogió la historia de la pequeña sirvienta del general Naamán, según aparecen las bellas historias de la Biblia. Mbalí puede leer bien, aunque al igual que muchos niños de África habla en voz baja y se le hace difícil hacer que todo la escuchen, incluso con un micrófono. Mbalí practicó la lectura de la historia hasta que la dominó. Luego comenzó a practicar a diario en voz alta, para que todos pudieran escucharla el día de la presentación. El día del programa, Mbalí invitó a su madre para que escuchara su lectura de la historia. Su mamá se sintió muy contenta y entusiasmada al presenciar un servicio de adoración en el que el programa estaba a cargo de Mbalí y de sus compañeros de clase. Al salir de la iglesia, la mamá de Mbalí fue a hablar con la maestra. «Me siento muy feliz de ver el progreso de mi hija», dijo. «Me gustaría asistir a más programas de este tipo». La maestra le informó acerca del siguiente programa y la invitó. La mamá de Mbalí ha asistido a varios programas que la escuela ha presentado en diferentes iglesias adventistas de la ciudad. El sueño de Mbalí. Amo mucho a Jesús, dice Mbalí, me gusta escuchar las historias de la Biblia y los relatos misioneros. Un día, mi maestra nos contó que había sido maestra misionera en otro país. Me gustaría ser enfermera algún día, cuidar de la gente enferma y hablarles de Jesús. Tal vez algún día yo también pueda ser misionera. Mbalí nos dice algo. Si su maestra les pide que tengan una parte en la escuela sabática o en la iglesia, no tengan temor de hacerlo. Dios nos bendice cuando nosotros bendecimos a los demás. Este trimestre, parte de la ofrenda del 13º sábado será utilizada para reemplazar los antiguos salones de clase de la Escuela Adventista Riverside por salones nuevos y más seguros. Colaboremos con una buena ofrenda, para que los alumnos de la Escuela Adventista Riverside puedan aprender de Jesús en una escuela segura y cómoda. Cápsula informativa. Sudáfrica es el país del continente africano que se encuentra más al sur. Tiene una población de más de 50 millones de personas. El país posee muchas culturas y lenguas diferentes. Los idiomas oficiales son el inglés, el afrikaans, un idioma llevado por los holandeses a Sudáfrica hace unos 350 años, y otras 9 lenguas. Aproximadamente el 80% de los sudafricanos tiene antepasados africanos. Los dos grupos más numerosos son los zulúes y los xhosa. La mayoría de los alumnos de la Escuela Adventista Riverside llega a la escuela sin saber inglés. Únicamente pueden comunicarse en xhosa o en zulú. Material facilitado por Recursos Escuela Sabática.